Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, pues sí, una semana más aquí. Vamos a inaugurar esta semana un programa dedicado a... Primero de todo, vamos a... ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? Primero vamos a presentarnos, aquí estoy yo mismo, Furia. Marita la Gitana a los mandos técnicos de este programa, como de costumbre, y con los invitados que también tuvimos la semana pasada, que han repetido aquí porque parece que les ha gustado y eso, ¿no? Quisco y Gabriela aquí, ¿qué tal? Muy bien. ¿Contentos en Furia de Radio y eso? ¿Bien? Sí, sí. Mola la Irola y Furia de Radio, bien. Sí, si no, no me vuelto. Vale, claro. Es cierto, mira, atinaba aquí la compañera. Muy bien. Bueno, pues el programa de hoy inaugura una serie que vamos a hacer de... dedicada a las leyendas del rock ibérico, en las cuales intentaremos hablar con personajes, pues bueno, míticos del rock y de, bueno, del rock, ¿no, Marita, o qué? Sí. Del rock. Del rock, del punk. Del punk. Del punk rock. El punk rock, pero también habrá otras cositas, ¿no? Y también, de todo. Verdad, de todo. Irán, ¿no?, saliendo, no sé. Sí, ¿no? ¿Con quiénes más o menos tenemos ahí bola? No se sabe, vamos a intentar hacer con el Evaristo y con el, Evas, el Drogas otro. Con el Drogas, el Albert Pla también. También. El Fray Muguruza. También. A ver si conseguimos hablar un poco también de Nacho. Sí, bueno, ese está muerto, no creo que hable mucho. Hablar de Nacho. Ah, pero con alguno de ellos. ¿Quién va a hablar de Nacho entonces? Pues para eso a lo mejor ya vamos a tener que hablar del Yusu, pero bueno, para eso lo podemos hacer hoy. No sé, con qué sí, con... No, bueno, yo el otro día vi como que, por ejemplo, Fermín Muguruza ha tocado con ellos, sí, claro, antes de que se muriera y tal, ¿no? Sí, pues claro, alguien que así... Ah, o sea, ¿quieres alguien que nos hable de Nacho? O sea, que hable en nombre de Nacho. No en nombre de Nacho, sino... Bueno, eso ya veremos, Marita, ¿no? Ya veremos, porque no, con guay, los muertos, y eso es difícil hablar. Es decir, hombre, más leyenda que eso. Leyenda sí, pero bueno, más leyenda que eso, bueno, pues Yosu, sí, Yosu muerto, digo, más leyenda que... Sí, muertos. No, claro, estar muerto significa que sí, soy leyenda, estás muerto. Claro. Sí, suele ser así. Bueno, en fin, vamos a empezar, como hoy, este primer programa dedicado a las leyendas del rock. Lo hemos dedicado a una leyenda que te cagas. Pues sí. ¿No? Sí, un tío de puta madre también. Tío de puta madre, Manolo Cabeza Bolo, el mismo que viste y calza. Dando guerra siempre, siempre, un elemento de tres pares de cojones, un tío de puta madre que nos trató de puta madre. Y lo que vamos a hacer es pasar la entrevista que le hicimos cuando el bolo que tuvieron aquí... En Zorroza, en el Gaste de Zorroza, sí. Hace un par de semanas así. Y bueno, vamos a poner la entrevista, ¿no?, al turrón, así que venga, mete de primera parte, dale caña. Ahí va, Venga, va, dentro. Estamos aquí en Gasteche de Zorroza. Bueno, en realidad estamos en una furgoneta desconocida. No pongas eso ahí, Libre, no me lo pongas, que me raya. Estamos en la furgoneta de Manolo Cabeza Bolo y su banda. Aquí los que no dan pie con bolo eran antes, pero ahora ya... Ahora son los que no dan pie con bolo, antes eran los que se van del bolo. Eso, antes eran los que se van del bolo y ahora son los que no dan pie con bolo. Y bueno, y ese cambio, Manolo, a que vamos a empezar por ahí. Bueno, pues la cosa... Al principio eran los que se van del bolo, luego dejé Zaragoza, me fui a vivir por Castellón y por ahí, tuve otra banda, y entonces allí los llamé, se nos llamamos la Bolo Banda. Cuando volví aquí y volvimos a cambiar, pues por no volver a poner los que se van del bolo, como eran otros músicos también y todo, aunque también en los que se van del bolo pasaron una buena retahíla de músicos, pero decidimos cambiar el nombre y nos hizo gracia ese. Y sí, no, está bien. Bueno, Manolo, tú, tío, eres un, yo qué sé, un personaje en el mundo del punk de este país. Se te puede considerar una persona, pues, desde luego, con mucha, bueno, conocida por todo el mundo, yo creo. Sí. Y por el mundo también. Y, bueno, pues, muy especial en tu manera de hacer las cosas y tal. Desde, bueno, ¿cuándo empezaste un poco con todo esto? Bueno, pues yo, a los 14 años me compré mi primera guitarra, una guitarra española que compré en Galerías Primero, que era entonces, en unos grandes almacenes, y me regalaron 2.000 pesetas, conseguí 2.000 pesetas para Reyes, y valía la guitarra 2.000 pesetas, imagínatela, pues igual que había un dedo entre la cuerda y el mástil, igual que había un dedo, pero bueno, con eso empecé a hacer, pues, lo típico, a hacer un poco el tonto y tal. A los 16 años me metí en una academia de guitarra española, pero como solo enseñaban cosas clásicas, yo lo que quería era rock and roll, pues no, creo que fui a tres clases nada más y luego ya, pues, dejé de ir. ¿No también le empieza a doler aquí, que no? No, ya no es que empecé a doler, es que eran muy aburridos los temas, que si el bolero de no sé qué, que si no sé cuánto, de no sé cuánto, tira. El caso es que, pues eso, como tenía amigos y que tocaban la guitarra y tal, pues yo me iba fijando cómo ponían los dedos, les preguntaba, a ver, y a practicar y así. Pero el rollo del punk te iba desde esa época ya, ¿no? En aquella época estaría... Era más heavy metalero. Por eso, que en aquella época el punk aquí sería prácticamente la banda Trapera y compañía. Sí, bueno, la banda Trapera incluso ni los había oído. O sea, estaban, pero yo ni los había oído. Eran grupos que estaban Siniestro Total, grupos como Larsen también empezaban. No sé, era... Y yo al principio el punk para mí era un poco repulsivo, la verdad. Bueno, en plan, yo venía más heavy tron, de hecho me llamaban Blackmouth por allí en algunos bares. Y bueno, luego, pues, al empezar a tocar la guitarra y tal, ya oí cosas, pues ya salió la Polla Records, Cicatriz, los Rip, muchos grupos así, Interterror, por ejemplo, me gustaba mucho. Los Interterror, también, tío, hostia. Y ya, pues, como también es más fácil, entre comillas, tocar punk que heavy a nivel de florituras y solo. Sí, y desde tal, luego, ¿no? Sí, bueno, sí. O sea, fácil. Hoy en día en el heavy exigen la hostia. Vamos a decir que es más sencillo, más que fácil, ¿no? No sé. Y el caso es que empecé ya con las letras de la Polla, de Cicatriz, no sé. Pero bueno, tu actitud siempre ha sido un poco así, un poco, yo qué sé, ¿no? Pucarra, actitud, como actitud, quiero decir. Muy así, bueno, dentro de lo que se puede llamar punk. Yo no sé, no sé exactamente muy bien lo que es punk, tampoco, es que, pero bueno, un poco por ahí provocadora y demás, así, ese rollo. ¿No? En contra de lo establecido y... Sí, bastante claramente en contra. Sí, exactamente, sí. Y con mucha vacilada también, con mucha coña. Sí, eso también un poco de humor, porque también, pues, piensas que bastante jodidos estamos ya como para estar solo machacándonos con lo malo que lo estamos pasando, ¿no? Pues también un poco reírnos de esas cosas y de otras, incluso cosas absurdas que no tienen nada que ver ni con la vida ni con nada. Bueno, pero luego pasas una temporada también, ¿no? Por lo que yo, la verdad, que tampoco tengo una... he seguido tu biografía así, a tope, ¿no? No está escrita en ningún lado. Por eso, bueno, no sé, yo, pero bueno, algo sí se de ti. Muchas cosas se cuentan. Habrá muchas cosas que no se sepan. Sí, y que mejor no se sepan, seguramente. Algún día me las contará. Pero bueno, el caso que... Así que pasas una temporada en un psiquiátrico, ¿no? Y tal. Sí, bueno, yo... ¿Esa experiencia cómo fue, compañero? Pues... La cosa es que yo estoy en tratamiento psiquiátrico desde los 21 años. Entonces, a los 23 tuve una recaída muy fuerte. Tuve algunos problemas ya, aparte con la familia también, con la policía, casos que por orden judicial me metieron en un psiquiátrico para 3 años. Y, fue una decisión de la policía. Judicial, sí. Pero aparte ponía que a partir de los 3 años era... era... ¿Cómo se dice esto? Responsabilidad del médico. Tenía que decir el médico si yo podía salir o no. Entonces, en un principio, pues ahí fui pasando los 3 años y en ese periodo apareció Manolo Montone, que fuera mi primer manager, nos conocimos pues, en un concierto y tal, habló conmigo y tal, yo estaba en el psiquiátrico, pero la solía con permisillo y tal, y nos conocimos en un concierto. Ajá. Y me comentó, pues, o sea, empezó a decirme por eso que mis canciones y tal por ahí, que no solo se oían en Zaragoza, que por ahí tenía un nivel alto, que podía dedicarme a eso, que tal y cual. Yo le expliqué que estaba en el psiquiátrico y tal y cual, y fue él a hablar con el psiquiatra, y hablaron pues cómo utilizar los conciertos, la música como una forma de terapia. Uh-huh. El psiquiatra aceptó y nos pusimos a prueba, tío, para salir. El Manolo Monzón se hacía responsable de lo que pudiera pasar. ¿Y eso de qué año estamos hablando, Manolo? 94. 94. Ahí fue un poco cuando empezaste un poco lo que es tu carrera, digamos. Sí, sí, porque ahí fue cuando empecé a tocar, porque antes había tocado solo pues, en Valle de Zaragoza y en algunos pueblos de alrededor. ¿Y te dejaban salir entonces para los conciertos? Sí, para solo. Los conciertos, sí. Bueno, algún permiso con la familia y eso también, pero básicamente solo para los conciertos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para no agobiar tampoco aquí. Vamos a poner un poco de música, vamos a poner un poco un tema de Manolo, que nos vas a decir tú qué tema vamos a poner tú. Tema mío, ahí. Pues pon, pon, pon. ¿Cuál ponemos, Manolo? No tengo claro hacia dónde voy. No tengo claro hacia dónde voy. Venga, vamos a poner ese tema de Manolo. No tengo claro hacia dónde voy. Lo recomienda el mismo. Vamos con él y ahora seguimos con Manolo. Va a ser pirulao. En este mundo que yo he vivido. He tratado de sorpresas, los gozos, las penas, premios y castigos. He recibido con mi destino, o bien merecido. Aún no he llegado a una conclusión. Crecí engañado y me vi metido en laberintos y sensatez. Por siempre imantado a lo prohibido. He decidido a resistirme hasta sometido. Por nada ni nadie, hombre o mujer. Fui tropezando por el camino. Viví con gente que me hizo ver que un acto espontáneo, amor al repentino. Era su miseria, alegre, triste, y hay que decidirse a disfrutarlo y cargar con él. Con nada de lo establecido, si puedes reprocharme, es algo que a ti mismo. Si me has conocido, te espero haber sido. No lo que esperabas, sino lo que provocarás. Y si aunque era algo que no has comprendido, que vengas a hablarlo, yo te lo explico. Y no te preocupes del tiempo que cueste, que decirme con vos. Sé bien lo que digo. Aún me pregunto si habré querido tanto la tarde a una mujer. En los polvos que he hecho pongo mi cariño. Yo solo hay una que me olvidaré de las demás. Me gustaría volver a ver. Sigo buscando algo que me llene. Complemente lo que ahora soy. Obtengo resultados o bien divertidos. Tan indignos. Que no consigo, no. Tener muy claro hacia dónde voy. No tengo claro hacia dónde voy. No tengo claro hacia dónde voy. No tengo claro. Bueno, pues Manolo Cabeza de Bolo, que no tiene claro hasta dónde va. O a lo mejor sí, no sé. Marita, ¿tú qué opinas? ¿Tú le veías bien o qué? Le veía bien, ahí va remando. Yo pim, creo que, pim, bueno, pam. Luego vamos a ver un poco la evolución, porque vamos a poner tres temas, bueno, vamos a poner más temas de Manolo, porque sí, porque este programa está dedicado a él como leyenda viva del rock de Españistán, pero bueno, la evolución ahora, el último disco que tiene con la banda ya más, la propuesta más, bueno, más banda. Banda ya lo dice. Sí, también. Eso es más, bueno, el sonido cambia mucho, es más, está mucho más currado, en fin, más de estudio, es un trabajo ya, bueno, ya es una banda de rock and roll, ¿no? Una banda sí. De rock and roll, wow. Bueno, pues vamos. Vamos con la, ¿no? Vamos con la segunda parte de la entrevista, venga. Vamos dale, a darle. Vete, dale caña. Hemos escuchado, no tengo claro hacia dónde voy, yo tampoco tengo muy claro hacia dónde voy. ¿Tú sí lo tienes claro, Manolo, no? Yo cuando hice este tema no lo tenía y hoy en día Argelia. Tampoco. No, no, es que es difícil de cojones. Ya es que aunque tengas un poco de idea hacia dónde vas, siempre te pasa algo que te hace torcer para algún lado. Y lo peor de todo es que cuando tienes idea, ya cuando por fin tienes idea para dónde vayas tarde de cojones, ya te queda más, te queda menos que la hostia. Ya no te queda tiempo de llevar. Bueno, pues empezaste un poco en serio, digamos, en esa época, ¿no? Sí, en el 94. 95 fue cuando grabé el primer disco. Y luego hiciste esa colaboración con el Albert Pla, por cierto, que también es muy interesante, ¿no? Eso te da ya mucha vidilla. Sí, la verdad que yo flipé porque fueron grupos como Albert Pla o Boycott. Con Boycott también colaboré en aquella época cuando sacaron el LP, el disco de Tu Condena. Y yo flipaba con colaborar con esta gente porque, claro, yo no... Ya no estás acostumbrado. Estaba acostumbrado a esto y sí, muy interesante, muy, muy, que te llena mucho. ¿Conservas ahí contacto con toda esta gente? Sí, no tampoco de todos los días que digo yo, ¿no? Pero sí, cuando podemos hablamos y eso sí. Y bueno, y luego a partir de entonces, ¿cómo fue un poco tu evolución aquí en la música? ¿Evolución o lo que sea? ¿Cómo sí, vaya, pues el primer disco, como sabéis, pues lo grabé yo solo con la guitarra. Entonces, pues yo, la verdad, siempre había querido tener una banda y cantar en una banda. Entonces decidimos que para el segundo disco íbamos a montar una banda y tal. Uh-huh. Cogimos a unos músicos. En un principio, hablé como antes de haber grabado el primer disco, ya había hecho algún concierto con banda allí en Zaragoza, había juntado con gente de Zaragoza y tal. Entonces hablé con Pepe, que tocaba la batería, que ya había tocado conmigo, Quique de Bastardos de Metal también. Y bajista nos encontrábamos y hablamos con Mamen de Vulpes. Mamen es colega mía, Mamen, sí. Y ahí preparamos lo que sería el disco de la nueva mayoría. Uh-huh. Lo que pasa que yo la espinita que tengo es que en ese disco al final pues hubo problemas, porque, bueno, el caso es que en un principio de pagar el disco tal y cual, Mamen hizo la producción. Sí. Entonces, Mamen, pues claro, pues quería cobrar la producción. Lógicamente. Claro, por supuesto. Entonces el manager eso no le cuadraba, el otro, el de la discográfica, con el manager también, le dijo, hablaron ahí que si cedes ahora, que no le... Bueno, el caso es que se decidió que no se le iba a pagar. Entonces yo la verdad, pues en aquella época, por lo que fuera, estaba muy medicado, lo que fuera. No actué como creo que como debiera actuar. Y se retiraron, los músicos se retiraron y tuvimos que grabar ese disco con... Bueno, esas cosas del dinero, tío, la verdad es que siempre pudren todo, pero uno sabe lo que tiene que hacer. A veces te dice que es difícil a veces saber lo correcto, tampoco es fácil porque hay 50.000 personas que, no sé, tienes que saber de sobra, tío. Pero el caso es que eso, pues grabamos los músicos, cogimos los músicos profesionales, eran músicos de orquesta en realidad, y grabamos el disco ese. Y ya hicimos la gira con ellos, claro, porque no daba tiempo de coger otra banda y tal. Y poco a poco se fue desgranando esa banda, porque por lo visto era que creerá mucho. ¿Qué año estamos hablando? O sea, 97 salió el segundo disco, o sea, no, sí. Y ya pues el siguiente disco fue en el 99, en ese periodo de tiempo también habían cambiado los músicos. Sí. Ya no eran los que habíamos cogido para grabar. Era gente ya más metida en el punk, por ejemplo, decirlo así. Eran los chicos de Lérida, Agus, que había tocado en un grupo que se llamaba Herejía, de metal de allí de Lérida, y Isi, que había tocado en un grupo que se llamaba La Carnicería. Así. Sí, sí. Luego también estuvo Andrés, era un amigo de Zaragoza que ya había tocado conmigo anteriormente, lo que pasa que luego él no estaba en Zaragoza y tal, y también lo metimos en la banda y tal. Y con esa formación grabamos el Resina Guayajo en el 99, y el 2001 la Odisea más despacio en el 2001. ¿Y ahí? Pues ahí ya empezamos la gira del 2001, yo tuve otra recaída fuerte, entonces aquello se paró y estuve pues cerca de no llegó al año, pero sí 8 o 9 meses ingresado otra vez. Y como aquello se paró, cuando salí para empezar otra vez, pues había muchos problemas, los músicos ya pues tenían otros trabajos, no sé, no era posible montar una banda así y tal, y estuve unos cuantos años pues que tocaba yo solo, como al principio. Por sí. Ahí, digamos, sí, bolos, sí, pues, acústicos o lo que sea, sí, ¿no? Tú con tu guitarra. Sí, yo con mi guitarra también, y para algunos festivales, incluso algún Viña Rock así de estos sí. Grandes he ido ahí solo con la guitarra. Sí, ¿no? Pues, nada, estas cosas, no tiene que ser el único, compañero. Estas cosas que dices que... Eso tiene que ser el único que ha hecho eso. No me pega esto de estar tocando ante 30.000 o 30.000 personas. Eso tienes que hacer el único. Yo solo con la guitarrica aquí y todos pegando botes, esto es un poco... Eso tiene que ser, eso yo creo que es el único que lo ha hecho en este país, fijo. Muy curioso. O sea, porque eso, vamos. Por no hablar de la primera vez que tocaste solo en el primer festival que hubo... Ah, bueno, el primer festival que tocó en el 95, creo que fue el de la vaca. El Pineo Rock, aquello, ¿cómo era eso? El de la vaca, el Rock and Roll, joder. Doctor Music Fest. El primero que tocaba Sepultura. Sí, sí, Lou Reed, Iggy Pop, hostia, tío. Yo salí por allí. Además coincidió, cuando yo toqué, coincidió que había tocado en un escenario más grande que había más allá, pues había tocado no sé quién, algún grupo, alguno de estos fuertes, porque la verdad que estaba ahí toda la... Ya, la creme de la creme, vaya. Y claro, la gente para ir a la otra zona tenía que pasar por donde estaba yo. Entonces yo estaba tocando y al principio pues habría pues la típica gente que me conocía de Zaragoza y tal, poco más o menos. Tus coleguillas. Pero la gente que iba llegando pues iba quedando y aquello se petó de gente también. coincidió en el, por ejemplo, por lo menos en el Telearagón, creo que fue. Cuando conectaron en directo con él, sí, por allí, sí, coincidió que estaba tocando. Salías tú en el Telearagón. Salía ¿no? en la tele también. Y aquello fue un bombazo también. Bueno, tiene que ser un poco divertido sobre todo. Y, sí, porque además, tienes que reírte un poco, ¿no? También sí, de esa gaita, sí, ¿no? De... Sorprendido y eso, y además en aquella época que. Viva la Pepa, que digo, topa arriba, pues sí, muy divertido. Despiza amarillo y todo eso. Y cartones de todo tipo, y las pastillas caras y muchas cosas. Pastillas efectivas. Sí, exactamente. Bueno, pues la verdad es que sepas que queríamos haber hecho un programa sobre un poco sobre antipsiquiatría, ¿sabes? Un poco denunciando la psiquiatría y tal, ¿no? Que la idea un poco de este programa un poco era esa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como no podíais venir al estudio de la radio y tal, pues que allá nos parecía que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces hemos descartado esa historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, seguimos en la idea, porque nosotros hacemos programas así un poco de diferentes cosas, ¿eh? Hoy, por ejemplo, hemos grabado uno sobre el porno y tal, también, hablando con la Marna Miller y con el José María Ponce, que son gente que, bueno, que están metida en ese rollo bastante potente y tal. En fin, que la idea era esa, pero también hablar, por supuesto, de tu música, de tu evolución en el rollo, claro, esa era la vaina, ¿no? Sí. Pero al final hemos decidido que hablar más de lo que es tu rollo artístico, exactamente. Y pues bueno, vamos a poner tu tema, ¿vale? Luego seguimos contigo y damos... Tema que habíamos puesto era ya de más adelante, vamos a ir ahora para atrás y vamos a poner, por ejemplo, Solo una vez, es uno de los temas. Pues venga, Solo una vez aquí, Manolo Cabeza Bolo, venga. Fumaba porros y aún nada ya les vi, pero un día le invitaron a Jacob por la nariz y definitivamente aquello fue una pena, porque la raya siguiente se la metió por la vena. Solo una vez, un año más. Pasaron unas semanas, quedó con unos colegas para salir por ahí a tomar unas cervezas, pero alguno de ellos ya le picaba la vena. Ciflaron unos tarjetos, pillaron unas papelas. ¡Solo una vez! ¡Bueno, otra más! Ahora ya, todas las semanas han decidido pinchar. Dice que de esa manera él no se puede enganchar. Al final, todos los días se necesita chutar, y para sacar la vida tiene que echarse a robar. ¡Solo una vez! no va a parar. En una calle de un barrio que nadie quiere pasar, la jeringuilla en el brazo y tirado en un portal. En una hoja del caso podrás leer la noticia, otro nuevo joven muerto, sobredosis de heroína. Solo una vez todas empezar, ya que siempre ha habido gente que lo ha sabido llevar. Tienes que tener cuidado si es que quieres cabalgar. Cuidado lo que te metes, cuidado a quien se lo pillas. No seas tú el siguiente que salgas en las noticias. Solo una vez todo es controlar. Cabeza de bolo. Uy, quieto. Uy, ¿qué? Uy, ¿qué? Nada. Ah, no, nada. Uy, uy. Es que ese uy suena raro. No, es que tengo aquí al perro mío, Astro, que no es para quieto y no me deja tranquilo siempre que viene aquí a la radio. Esa es la mascota de la Airola, el bicho este. Bueno, pues... ¿No ves? Para, bicho. Un tema de Manolo que hablaba un poco de... Bueno, pues eso, del jamaraco, ¿no? Y de la adicción a esta droga, que bueno, que es un tema que también trataremos en este programa, yo creo, algún día. Lo hemos hablado seriamente Javi, su versión, al cual veremos hoy. Queríamos hacer, de hecho, él y yo, un vídeo sobre esta historia, un poco en plan entrevista seria, sobre el tema de la heroína, también sobre la leyenda negra y todo ese rollo, ¿no? Su criminalización, su tal, en fin, que no deja de ser una droga como otra cualquiera y ya está, ¿no? Sin más, vamos a pasar a la tercera parte de la entrevista, ¿no? Y ya está, y eso. Vamos a darle. Sí, porque además de esa parte es interesante, que entra ya el Jaume también y nos habla de cositas. Venga, dale caña. Métela adentro. Pues, solo una vez, Manolo Cabeza de Bolo, solo una vez nos vamos a ver, quizá no veamos más, igual, no, sí, quién sabe. No, no, es más de otra cosa, pero bueno. Ya, bueno, sí, que decir, solo una vez. Me refería que no vamos a ver. Solo una vez es la primera. Exactamente, eso sí, verdad. Solo una vez es la primera. Bueno, hemos repasado un poco tu carrera desde los viejos, vamos, desde que eras un chaval aquí, compraste tu guitarra con 2000 pelas. Sí, exactamente. Y ahora estamos ya en el 2017, y ¿cómo están las cosas ahora? ¿Cómo lo ves en la escena y todo el rollo? Bueno, pues la verdad que nosotros nos vamos funcionando bastante bien, pero la escena... Bueno, no, habla de ella, sí. Porque hablamos con muchas bandas y cada quien tiene su opinión, unos tienen una, otro tiene otra, está interesante saber. Bueno, yo lo que veo que ha llegado un momento que está todo absorbido ya, o sea, no... Lo que había cuando éramos jóvenes, por ejemplo, pues no veo ese espíritu, esa complicidad en la gente, en la juventud, sobre todo, no sé. Pero eso también puede ser porque es más viejo también. También, porque, claro, nosotros somos más viejos, pero no sé, yo veía otra cosa en sí, entre la gente, otra relación entre la gente, ¿no? Ahora hay mucha más desconfianza, mucho más... Sí. No sé, también es que al principio no nos habíamos llevado ningún palo, también nos hemos ido llevando palos y sí, uno se va dando cuenta de muchas cosas. Pero sí, bueno. Porque ten en cuenta que al final gente como claro. Tú, de nuestra generación, bueno, tú eres un poco más mayor que yo, tengo 40, bueno, yo tengo 48, tú 51, bueno, sí, es igual, pero vamos, parecido. Lo mismo, sí. Te quiero decir que al final hemos crecido en los 80 y, sí, y es una época jodida, que antes de eso no había nada. Claro, y de repente, tuvo que hacer todo, gente claro. Como tú, mucha otra peña, tiene que estar ahí. Y claro, somos los que nos hemos llevado los palos, quiero decir que de alguna manera, pues bueno, la gente que viene ahora tiene un poco más, son sí, diferentes. Pero lo que veo que está la cosa muy acomodada y que no se mueve la gente como se movía antes. Ya, sí, quizás ahora mismo ya hasta el rollo del punk sea más, sí, poco, eso está, más postureo es un poco, y más todo. Sí, ¿no? No sé. ¿Y los festi grandes, por ejemplo, qué te parecen estas cosas como el Viñarro? Pues, Viñarro, yo qué sé, lo que los sea. Los festi grandes, pues al principio que había pocos, pues estaba muy bien, porque podías ir a los dos, era otro boom también, no sé, podías ir a los tres o cuatro que había. Ahora hay demasiada demanda, creo yo, y poca... ¿Y por qué? ¿Por qué? No, está todo ¿por qué ha dicho eso de, ¿por qué ha dicho eso de Viñarrock, Viñarrock? A ver, cuéntame. Bueno, yo como el Viñarrock, pues yo empecé a ir pues desde el primero que hicieron, ¿no? Sí. Entonces en un principio pues siempre hubo muy buen rollo allí, ¿no? Sí, de alguna manera sí, se está claro. Asocia mucho, sí, ¿no? Al Viñarrock, sí, mucho, sí, de hecho se me han... Sí, bueno. El caso es que hasta el año 2001, claro, fue coincidió cuando tuve la recaída, lo que hemos comentado, pues iba, si no todos los años, un año sí, otro no, me llamaban. Luego pues dejé de ir, dejaron de llamar, y a los años ya pues me llamaron, o sea, bueno, luego se hizo el de Benicassin. Ah, sí. Benicassin, que la organización que ha hecho el Benicassin sacó un comunicado diciendo que los grupos que tocaran en el Viñarrock Ledo que se hizo, por el cual fui yo, no volverían a tocar en el Viñarrock. Entonces dije, vale, pues no volveré a tocar en el Viñarrock, porque voy al Viñarrock Ledo, no voy al Viñarrock. Bueno, volvieron a llamar, y yo les dije que no me interesaba, porque, no, o sea, no les dije por lo que habían dicho, pero vamos, me dijisteis sí, que no volvía, claro, pues no vuelvo. Claro, claro. Volvieron a llamar, luego la oferta era... Jugosa. No, tan jugosa, ah, no. Al revés. Ah, sí. O sea, era más o menos normal, pero bueno, al segundo año también les dije que no. Luego ya cuando monté la banda, pues también, pues joder, también la ilusión de tocar en un festival así de grande, pues yo no sé. Y yo pues cuando nos hicieron la oferta, me pareció aceptable, aceptamos. Luego resulta que las condiciones eran muy distintas de lo que esperábamos. Tuvimos que pagar nosotros la seguridad social y varias cosas que no contábamos con que eso no lo teníamos que sacar de lo que, o sea, lo pagaban ellos. Y no se nos quedó la cosa, pues que más o menos lo comido por lo servido. Y luego el trato allí con los músicos, llegó un momento que no, que es que no. Aparte de que tenía, subes a la zona VIP, subíamos a la zona VIP allí y resulta que estabas en un bar, o sea, en lo que es una carpa allí, tomándote tus cubatas, pim, pam, pim, pam, y al lado había un pedazo carpa de que te cagas con todos los mandos de la Guardia Civil, el alcalde, su puta madre ahí, bebiendo y todo gratis por el morro, y digo, me parece que esto no es el espíritu del Viñarro que yo conocía. Bueno, tenemos a... hablando un poco también de, has hablado, ¿no?, de, bueno, de tu banda, ¿no?, que son gente más joven que sí, tú, ¿no? Sí, gran parte, sí, ¿no? Claro, en gran parte no, todos. Todos ellos. Sí. Pues tenemos aquí también a Jaume, que no dice nada, ¿no? Pero... Está aquí con tropa, luego, coño, dice, algo, luego me dirá a mí, que no es forma parte, que vosotros sois más joven, otra generación, ¿no? Pues está tocando con Manolo también, igual, ¿cómo lo lleváis en plan de banda? Eso vamos a ver, eso habla tú, Jaume, cuenta tú, hasta habla tú, venga. Bien, pues yo creo que como banda vamos bien, yo creo que lo que decimos muchas veces, que más que bandas es que nos conocemos todos por separado, menos igual Iván Ara, que es el bajista que entró hace unos años, pero el resto, yo soy de Barcelona, pero yo conocía a Manolo de cuando yo vivía en Barcelona, que él venía a tocar y se quedaba a dormir en mi casa. El resto, los guitarras tocaban en Chicharrica y nos conocemos desde antes de sacar la primera maqueta de Chicharrica. O sea, que es un espíritu de banda, que es decir, no sí, solo de Manolo, familia, porque Manolo que ha tenido que Manolo familia, porque, un poco. Porque ha tocado un montón de gente con Manolo diferente y tal, ¿no? Pero bueno, si tenéis ahora un espíritu un poco de banda. Sí, llevamos ya pues casi siete años juntos. O sea que eso, no sé, y la verdad es que eso ya es algo, claro. Vamos y nos lo pasamos bien y tenemos pues como todas las familias tienen sus crisis, pero lo llevamos muy bien y la verdad es que es una experiencia, no sé, yo creo que vamos, mucho más positivo que otra cosa. Pues de puta madre, ¿no? Claro. Hacemos lo que nos gusta, ¿no? Nos lo pasamos bien. Pues pagan encima y la hostia, y si no, y si alguna vez no, pues seguimos volviendo contentos a casa porque hacemos lo que nos gusta. Por lo menos están de beber, están de comer y os dan cariño. Claro. O sea, que eso ya es mucho. Eso es lo que más vale, además. Claro, vale. ¿No? Eso. El cariño y hacer lo que te gusta, ¿no? Volver a casa con... Yo eso sí que es una cosa que noto, por ejemplo, que el público, o sea, la gente que viene a los conciertos y todo, lo que noto es eso, es que el cariño por parte de la gente, y eso es lo que eso en vale realidad mucho. Te hace... En realidad, sí. Que pase lo que pase, vas a seguir tocando, o sea, claro, porque la gente se lo merece, o sea, y ya está. Claro. En realidad, sí. Bueno, pues yo creo que... Bueno, pues estas palabras ya de Manolo yo creo que ya son definitivas, ¿no? Y, en fin, pues nada, un placer haberos tenido aquí en Furia de Radio y yo qué sé, vamos a poner un tema de despedida. Este lo va a decir Jaume, venga, Jaume. Llamadito. Pues igual una de... Pues el tema que da título al último disco, ¿no? Claro. Si todavía te quedan dientes. Pensado, si todavía te quedan dientes. Que no estuviste allí. Exactamente. Eso creo que es si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Que creo que es un tema que además la gente a veces lo... leer la letra de alguna manera coña, y creo coña. Que tiene que leer entre líneas. Sí, sí, tiene coña. Tiene tema coña. Me parece cojonudo. Lo, vamos, sí. Lo suscribo total. Que los 80 no fueron tan bonitos como lo pintan. No, para nada. Bueno, pues venga, un placer, compañeros, y en fin. Pero, pues por nuestra parte también. Pues, oye, muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Vámonos con. Si es que todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. No estuviste ahí. Venga, dentro. Camas vacías en el Hotel Paradis, hospital privatizado, ¿quién va a cuidar de mí? Pensión barata sin sábanas y en las guerras San Carril, patrón de los carrilanos y gentes de mal vivir. Tantos ya con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aún cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aún cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. ¿Estuviste allí en los 80? ¿Con dientes o sin dientes? Estuve en los 80. ¿Estuviste en los 80? ¿Estuviste en los 80? Nosotros, Gabriela, sí, yo, Disco. Yo poco. Era Chinorris. No era Chinorris. Tú ni estabas ni en Proyecto Hombre ni nada, ¿no? No, no estaba ni planteado. Ni Proyecto Hombre ni Proyecto Mujer, vamos, no. No existía. Eso es. Eras grande, ni tenía previsto existir. Eras una entelequia en ese momento. Estabas en el limbo, como le llaman. Sí. Pues los 80 fueron los 80. Había que poner a Reno Renardo para que contasen. ¿No habéis escuchado a Reno Renardo, la de Yo nací en los 80 y eso? Bueno, es la mía. Bueno, también hemos hablado con ellos para que estén aquí. Algún día vendrán. Grandes los 80, pero grandes. Grandes los 80, grandes los 80, el Mundial 82 en Naranjito. Y joder, y la hostia, y Zruspa, bueno, y Copón. Del sí. otro, del que el blanco este que tenía como pinchos, de ese, si me acuerdo un poco. Ah, el curro, ese, pero ese es del 92, ese es el 90, ya, ese es de, eso ya es el, son los 90, claro, nena. Yo ahí ya tenía más añitos, tío. Claro, claro, porque eso son ya, entonces tú eres de los 90, no es de los 80, los 80 son 80, son los, en fin, los donuts caducados, bueno, y yo, todo en realidad, eso. Soy ya casi del 2000. Del 2000, de la Odisea del Espacio 2001, ¿no? O sea, ya soy casi de los míos, sí, es decir, tengo como 17 años. Ya, sí, claro, sí, bueno, bien llevados, eso sí. Bien llevados, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí, porque cualquiera diría que tiene 17 años, cualquiera diría que tiene más bien 34, pero vamos, o sea, los llevas de puta madre los 17. Vamos, que has madurado bien. O sea, para una tía me quedé ahí, me quedé en el replay de los 17. Edad, para tu edad está muy madura, para tu edad. Dos veces 17, tío. Bueno, venga, esta fue la entrevista que hicimos a Manolo Cabezabolo en su furgoneta. Y, ¿te acuerdas, Marita? Estuvo risa, vamos, ¿no? Estaba la Libe también, sí. y el Moses ahí también. El marido. Imagínate, imagínate un iraní, me cago en Dios, ahí un iraní, una, tía, furgoneta, una furgoneta pequeña pero muy grande. En el Gasteche de Zorroza, ahí con el Manolo Cabezabolo, un tío de Irán, ¿qué pensaría? ¿Qué eso? No, imagínate, muy para grande. Ti eso, te vas a Irán ahí a, no sé, ¿te entenderías algo? ¿Qué te pasa eso en Irán? Es que no entendería nada. No, porque además hablan otro idioma. Claro, evidentemente. Eso es muy importante. Lo de que hablan otro idioma es muy importante, porque si hablan el mismo tuyo, entendería de todo. Esta tía es cojonuda. A mí me va a mirar. No, si lo tuyo son los gestos, Marita, cariño. Si es que tú eres la caña. Venga, va, vamos a meter ahora, ¿no? También hice una entrevista, estuve el otro día Furia, porque aquí Marita no hace horas extras, o sea, no trabaja fuera del horario laboral. No, ni extras ni... Aquí, el Menda trabaja fuera de su horario laboral, porque, claro, en fin, alguien tiene que currar, y entonces estuve en un concierto en el Gasteche de Gorre, en el Kimu Gasteche. ¿Kimu? Kiñu Gasteche. Ah, no me acuerdo, no sé cómo se llama. Sí, no sé, algo así. Es la peña que estaba en el Gasteche de Igorre. Y había un concierto de esta peña. Estuve en un Tatu Circus yo en ese Gasteche. ¿En Igorre? ¿Hm? No. Sí. No. Sí. No. Así. No. Vaya. No. Lo que tú digas. No. En Igorre, un Tatu Circus no ha habido nunca. Oye, perdona. 4 años, por lo menos. Ni de palo. Pues estaría por ahí, acabaríamos en Igorre. Pero si no existía si ese Gasteche hace 4 años y lleva 3. Pues acabamos en Igorre todos. Ah, eso sí. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. Yo creo que sí existía y que sí fue allí. Que no. Te lo digo. Fue. A ver, vamos a ver, me cago en la hostia. Aquí, al lado. A ver, cago en pues Dios. En me cago en Dios. Que yo al soy lado. La ratia. Al hostia. Al lado. O sea, al lado te parecería a ti. Te van en coche. Al lado. Igual estaban en Gasteiz, en Vitoria, por ejemplo. No. Bueno, vamos a dejar este tema porque, en fin, o sea, no, en Igorre no ha hecho un circus en la puta vida ni de coña, pero bueno, sin más, o sea, tengo que decir, hablando de esto, ya una cosa quería comentar, porque estuve hablando bastante con la gente de la Gasta Asamblada de Igorre, claro, que al fin y al cabo son, pues eso, 7 y bueno, pues existe también un, claro, son jóvenes, pues el rollo este que tenemos aquí en Euskal Herria, ¿no?, de... En lugar de, yo por ejemplo voy a Madrid, a los centros sociales hay un rollo más intergeneracional, o sea, gente de diferentes edades trabajando en los centros, currando en los centros sociales, ¿no? Los centros ocupas y eso, gente de jóvenes y gente no tan joven. Pero sin embargo aquí parece que todo este curro de ocupas y Gasteches, que viene a ser lo equivalente a los centros sociales en Españistán, ¿no? Pues sin embargo es cuestión de gente muy joven. Y en concreto, la Gasta Asamblada de Igorre, nadie pasa de 24 años. Entonces, por ejemplo, un tío como yo, que digo, bueno, podría currar con vosotros, pero ¿qué hago yo allí? Con un chaval de 24, de 18 a 24 años, ¿me entiendes? Claro, es que no, existe ese rollo, ¿no? Aquí en Euskal Herria, fundamentalmente, porque en Madrid, por ejemplo, y en Varna, no. Entonces, no sé, ¿qué opináis vosotros de eso, vosotras, de eso? No sé. Lo mismo la gente de más edad ya tuvo. En Andalucía, por ejemplo, en Cádiz, Andalucía, ¿cómo allí, va la vaina? Aquello está muy muerto. Allí sí. La gente no pelea. No. No, allí la gente. Aquí va... tampoco es que pelee mucho, la verdad, ¿eh? Donde más se pelea que yo vea es en Madrid, en Varna y sitios así, donde ciudades grandes, donde hay mucha dureza en algunos sitios. Y bueno, en Madrid, por ejemplo, tienen 80 centros sociales ocupados, colega, en toda la comunidad, ¿sabes? Allí el que ocupa es porque está pasado de algo. Y pero centros sociales sí habrá, tiene que haber también, ¿no? Pasado de rosca, pasado de rosca. Yo solo conozco uno en Granada y cerró, no. Y lo cogió otra peña y... Ahí. Bueno, Granada estaba yo en uno. Claro, tres de gatos. Sí, ese mismo. Sí, que es una, que era como una herrería antigua y tal, igual así, era de un portón de puta madre. Estaba yo ahí, sí. Ahora sí, en la rotonda. La redonda o la rotonda. Pues ahí estuve yo 3 años así, para una movida, sí, sí, sí. Que tenía una, esto con todo, con, como con sillas de avión, que le habían sacado sí, de un avión. Yo también. Lo habían cerrado justo. Voy a contar una anécdota ahora. Y lo iba a coger otra peña y no llega a entrar porque estaba cerrado, porque estaba en el transcurso de cambiar de organización. Ahora lo lleva feminista, no. Creo. Un equipo feminista lo lleva ahora. Sí, en aquella época también estaba un poco, ya estaba un poco feministizado a mi modo de ver, un poco. Y a mí me daron, bueno, yo os aparecí un poco como un marciano. Porque cuando aquello estaba con... Bueno, en fin, no sé si esto viene a cuento. Pero bueno, yo fui allí porque iba a visitar a Noelia Cotelo, que en aquella época era compañera sentimental mía, vaya. Estaba en la cárcel de allí, de Albolote. Y fui allí porque me dijeron que fuese, porque una charla sobre eso, sobre el presismo y tal. Y entonces, bueno, pues... Porque claro, no me conocía nadie. Y bueno, pues no sé. Hacían las cosas un poco de aquella manera, ¿sabes? Para empezar había 4 perros ahí en el puto medio ladrando y no se podía entender ni Jesucristo. También estuve, no, tuve que echar a los putos perros de allí porque, a ver, yo, o sea, quiero decir, a ver, muy bien, el animalismo y todo eso de puta madre, yo, sí, sí, cojonudo. Y que los perros coman lechuga y todo, parece de puta madre todo eso. Pero que los perros estén ladrando ahí en el puto medio y no sé, nadie se pueda entender, los perros no les interesa estar ahí, ¿me entiendes? Porque no tienen ninguna, o sea, no tienen interés en la asamblea los perros, ¿no? Quiero decir, no se van a enterar de nada, ni van a tampoco a... y si están ladrando, yo no sé, ¿no? Es una cosa un poco de sentido común, ¿sí o no? Pues estas cosas ocurren, tío, yo flipo. ¿No, no es un poco así como ridículo? Nos quieren unir todo. Es que es eso, tío, no sé, te quiero decir que, a ver... Yo estaba ahí, no me conocía nadie, y dije, a ver, ¿para quién puede sacar estos putos perros de aquí? Y ya te miran como diciendo, ¿tú lo que ha dicho? ¿Sabes? Uno me ha dicho. Ay, la hostia, tío. Los perros son muy grandes. Bueno, si están fuera, si te quieren decir que fuera no había coches ni nada, o sea que tienen un patio de tienen puta un terreno madre, enorme. Grande, sí. Entonces te quieren decir que no, tira los perros ahí, para que los pille un coche, ¿sabes? Eso no. Yo, asesino de perros, yo no sé, que yo me gustan los perros. Me dirá, tengo aquí mi chucho que anda para aquí dando vueltas en la radio, pero no sé, bueno, en fin, ¿qué ibas a contar tú de anécdota? Te voy a contar una anécdota. Yo estuve con el Scris un año. Fuimos allí, que había, pues no sé qué, jornadas y conciertos y en tal. En la Ocupa está de Granada. La de los 15.000 gatos. 15.000 gatos, sí. Y 4 perros. 4 perros. Que no paran de ladrar los hijos de puta. Y nada, yo fui, pues me encargaba, yo tenía que conducir, tenía que llevar al colega y tal, no sé qué. Y entonces me ponían la gasolina también a mí, ¿no? Yo iba desde Murcia. Y me ponían la gasolina, entonces nada, estaban las garrafas de gasolina y estaban por ahí y tal. Ah, venga, pues vamos a echarle la garrafa, meto la furgoneta dentro del gasteche, ¿no sabes? Que había como una cuesta para abajo, ¿no? Sí, y bajaba la cuesta, sí, y tal. Sí, sí, sí. Meto la furgoneta para adentro, cogemos una garrafa para echarle a la furgoneta, la olemos y... ¡Oh, la gasolina! Joder, es gasolina, tal. Pero nos ponemos a echárselo y era transparente. Y nosotros diciendo, joder, qué gasolina más transparente. Mira, si éramos normales, ¿no sabes? Y gasolina transparente, colega. Claro, ya de eso que le echamos los 50 litros de gasolina a la puta furgoneta, me voy a arrancar la furgoneta y la furgoneta no arrancaba. Y yo, pues me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería. Intentando arrancar la furgoneta allí de todas las maneras, colega, la furgoneta que no arrancaba. Y al final lo que le habíamos echado era 50 litros de agua a la furgoneta, ¿sabes? Que alguien, algún hippie, algún listo, había llenado la garrafa de la gasolina, la había llenado de agua para regar las plantas. ¿No sabes? Y la había dejado en el mismo sitio donde se dejaba la... Pero vamos a ver, o sea, 50 litros de agua pueden oler a gasolina, Marita. La garrafa olía a gasolina, la huelen, agua... Huelen. La garrafa olía gasolina... muchísimo. Huele olía. Un poco a gasolina. Lo que no tenía era el color. La gasolina huele, aunque la... Lo que no tenía era el color, pero el olor, sí... Y nada, ya me tuvieron que remolcar ellos mismos fuera del gastacho. 50 litros de agua en tu furgona. Gracias a Dios que me pasó en Granada y me costó la avería 200 pavos. Y me dijo el mecánico, y dije, va, la furgoneta después me la llevé conduciendo, ¿sabes? Qué desastre de tía, de verdad. Me la llevé conduciendo, pero por poco. Mira, menos mal que, en fin. Por poco. Vaya tela. Vaya, y gracias a Dios que me pasó en Granada, porque si me pasa aquí, tío, no gano para la avería. ¿Y te cobraron en la gasolina, o sea, el agua a precio de gasolina o no? No, eso era el enrolle. Era el enrolle. Ah, claro, se enrollaban de puta madre. Toma, toma gasolina. Toma, de puta madre, tía. Qué hostia. Pero bueno, tuvimos allí un susto. Vaya tela, vaya tela. Digamos la de Dios. Yo podía contar una anécdota de... Chupándola, claro, luego imagínate, para sacarle, porque yo no le podía decir al mecánico, le he echado 50 litros de agua. Yo le dije, es que me he equivocado de garrafa y le he echado un poco de agua. 5 litros, le dije yo. Y me decía, tú aquí no has echado 5 litros de agua, tú has echado más. Me decía, pero mucho más. Sacándola, chupando ahí como podíamos para poder sacarla. Con el mecánico, cállate. Con el mecánico no, con la ocupa. En la ocupa, sacando la gasolina, tío, porque, bueno, gasolina, no el agua. No esa cosa, coño, que el programa este de San Valentín era otro, tío. Era buen día, no jodas la marrana. No te quedes callada ahora, joder, que la parida, hostia. No, pero verídico, tío. Sí, claro, como todo, claro que sí. Es verdad. Te puedo contar una anécdota también de allí, de esa ocupa, pero no vamos a ir de la onda. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner un poco de música primero, o metemos directamente la entrevista con esta gente. Igual vamos de tiempo ya crudos, ¿no? ¿Cómo vamos, Marita? Pues... quedamos 10 minutillos. Pues entonces mete la entrevista con esta gente, que estuvo bien, chavales muy jóvenes y tal, tiene una propuesta y bueno, está bien, pon la entrevista y métela directamente. Y son dos partes y una canción en el medio, venga, dale caña. Venga, adentro. Estamos Furia de Radio en el Kinyu Gazetxea de Gorre. Un poco, una entrevista un poco improvisada. Estamos aquí con la peña de... Estamos aquí con Iti, de Ucaya. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos aquí a Furia de Radio y tal. Y bueno, que estáis un poco presentando el primer disco, ¿no? Sí. Todavía, y tal, ¿no? Sí. El disco vais a grabar, ¿no? Sí, grabamos... tocamos unos cuantos conciertos cuando empezamos, cogimos un poco de dinero y decidimos grabar como un disco o maqueta en un estudio allí con amigos o... en Galdácano, en Amarrecos Estudios, y lo grabamos en el mes de agosto. Pensábamos sacarlo a finales de este verano, pero al final, por causas no justificadas, no sabemos por qué nosotros tampoco, hemos decidido sacar el 2017 aquí, presentando en Kinyu Gaztetxea, y eso. Bueno, la verdad es que el concierto está de puta madre, tenéis un rollo ahí, una propuesta un tanto, bueno, en euskera, ¿no? Sí. Las letras en euskera y tal, y luego la propuesta un poco punk, un poco metal, un poco grunge, un poco de todo, ¿no? Al principio no sabíamos qué estilo queríamos tocar, entonces decidimos, pues con cada característica de cada uno. Se ve que cada quien de la banda tiene un poco su rollo. Eso es, cada uno tiene su rollo. Algunos más metaleros, lo juntamos y hacemos como un punk rock. Sí. Con metal, más llamado metal melódico, que con algunos gritos y tal, para que suene bastante potente. Bueno, es una propuesta interesante, así de mezcla y tal, que está bien. Y bueno, pues, en fin, yo creo que para que os conozca la peña, porque todavía como estáis empezando, no os conocen mucho, vamos a poner un tema vuestro. Sí, perfecto. Vamos, ¿qué vamos a poner? La canción titulada Ser, que es el nombre del disco, que es la canción que más promete del disco. Ser se llama. Pues venga, dale, vamos a poner Ser de aquí. We'll be right back. delicados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Pues esto era Ser aquí de Ucaya. Y Pitu, bueno, eres bajista y cantante de la banda, ¿no? Sí. De alguna manera se puede decir que llevas un poco del rollo, también las compos. Con la ayuda del batería Ager, que la mayoría de las letras las ha hecho él. ¿Son suyas? Sí. Ah. Y con él compone y yo le cojo partes de esas canciones o las corrijo. Y le meto el ritmo y salen las letras. ¿Y qué tal el tema de bolos y eso? ¿Cómo lleváis? ¿Tenéis bien? Ahora mismo no tenemos ni uno. Que soy muy joven, ¿eh? Sí, hasta ahora hemos tocado en muchos sitios, no podemos quejarnos, pero a ver si sale algo y vamos. Podemos llevar este disco todavía más para adelante. Sí. Tranquilo, que esto viene bien siempre. No, tranquilo, no pasa nada, vale. A ver, tenemos aquí otro miembro de la banda que acaba de entrar. Sí. ¿No? A ver, el batería. Batería. Yeah. Ager, batería. Sí. Barragán de apellido. Batería y además letrista también, por lo sí, que es. Bien. No, pues nada, eso que. Bueno, pues de puta madre, a ver si. ¿No? Sale un poco. Sí, a ver si. Está bien, porque, bueno, es cierto que hay un montón de. Este rollo de. Hemos comentado otros programas aquí en Furia de Radio, ¿no? De. Esto de que hay un montón de bandas antiguas que vuelven el revival este del punk aquí de Euskal Herria y tal y cual, ¿no? Que a veces es también un poco coñazo porque también se hace, echan falta un poco bandas jóvenes como vosotros que empiecen y tal, ¿no? Sí, nosotros, está de puta madre. Nosotros la intención que tenemos es innovar una cosa que en Euskal Herria tampoco se lleva mucho, que es el metal con el punk y una mezcla de todo, y a ver si sale adelante. Tenemos muchas ganas de seguir y estamos poco a poco componiendo nuevos temas para que los bolos sean más potentes, para no tener poco repertorio, y ahora adelante a que nos llamen y a seguir para adelante. Pues de puta madre, Ipi, venga, darle caña ahí. Y nada, un placer os tener aquí en Furia de Radio y eso. Y ya sabéis, furiaditos y furiaditas. Aquí tenéis una banda joven de Euskal Herria, donde nos queda una propuesta de metal punk, podríamos decir, ¿no? Sí. Que suena potente y suena bien. Sí. Venga, vale, adelante, que ricasco. Bye, agur. Bueno, pues esta es la entrevista que sacamos aquí a la gente de. Sí, de Ucaya. Ucaya. Primer disco presentado en el... Que estoy pensando yo que a lo mejor sí que me he confundido de pueblo con lo de Igor, has dicho, ¿no? Sí, pero estaba por ahí, tío. Sí, por ahí. Por ahí. Sí, por ahí, por la frontera. No, Igor en concreto no es la frontera en ninguna parte. Igor está en el medio de Arratia, el Valle de Arratia, o sea... Está por ahí. A lo mejor me he confundido. Pero ¿de qué frontera me hablas, murciana? ¿De qué frontera me hablas? No, mal de tiempo. De alguna en concreto. Bueno, da igual. En fin, sí. Esta gente presentaba disco, que no me acuerdo el nombre del disco, porque no me dieron el CD, cosa que le va a Lipi, que es el que ha hablado, hecho la entrevista, es bajista y cantante de esta banda. Y además, como tengo un proyecto con él, que esto ya lo contaremos más adelante, si acaso viene al lugar, es el futuro del punk poetry y el spoken word de Euskal Herria. Pero eso ya se hablará algo y tendido en otros programas sucesivos. De momento, vamos a despedir, ¿no, Marita, o qué? Sí, tenemos aquí un par de canciones todavía del Manolo. En verdad, entonces hay que meter las dos. Había comentado. Bueno, venga, pues mete la del Albert Pla, porque además el Albert Pla igual la tenemos por aquí y tal y cual, y está bien. Venga, mete ahí esa del Albert Pla con él, y luego nos vamos a despedir ya de vosotros y de vosotras, que ya debéis estar harto de nosotros y de nosotras. No sé, O no, o igual no, o a lo mejor os queréis tener aquí otra hora, no sé. Dale caña. Resulta que cuando nací, el médico que me sacó, lo primero que hizo fue golpear mi triste espalda hasta que empecé a llorar. Hasta que empecé a llorar. ¿Quién se ha creído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido. No me ha tocado ni mi padre. ¿Qué se ha creído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido. No me ha tocado ni mi padre. ¿Qué se ha creído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido. No me ha tocado ni mi padre. ¿Qué se ha creído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido. No me ha tocado ni mi padre. ¿Qué se ha creído ese tío? ¿Pero quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido. No me ha tocado ni mi padre. ¿Qué se ha creído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido. No me ha tocado ni mi padre. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? A ver, ¿pero cómo se le puede sacudir a un recién nacido, hacerle llorar? Así, por la cara, será posible. Desde luego no hay derecho, en fin. Vamos a despedir este programa, Marita. Vamos a despedirlo en armonía, en paz, en gloria. Primer programa dedicado a las grandes... ¿cómo era? ¿Grandes qué? Leyendas del rock. Leyendas del rock ibérico. Ibérico. Sí. Como el jamón. Como el jamón, eso es. Rico, rico. Sí, sí. Bueno, no empecemos a que tener problemas porque luego hay veganos y veganas que también escuchan este programa. Vamos a dejar. Te gusta a ti el jamón, pero en fin. El caso es que es ibérico. Bueno, pues en fin, un placer, como siempre, haberos tenido aquí con nosotros y con nosotras. A vosotros y vosotras, furiadictos y furiadictas. Y como es un programa dedicado a una leyenda del rock, vamos a despedir con un tema del propio Manolo Cabezabolo. Marita, vale. Saludos, no saludos, sino abrazos inmensos a Gabriela y a Isco. Esta es aquí vasca y este es andaluz. Y tú eres murciana. Y yo soy vasco, ¿sí o qué? ¿O no? Bueno. Tiro la botella, ¿sí o no? El caso es que somos una como somos con una familia inmensa, ¿no? Aquí, eso Furia es. De Radio, ¿sí eso o no? Eso es. Inmensa. Con más cosas. Venga, despídete del programa, cariño, para ti todo, tuyo. Bueno, pues os dejo aquí con la canción de Manolo. Estamos en los siguientes programas. ¿Qué canción? Prozac y no sé qué hostia. Hay compañeros a mogollón, genios de la imaginación, que han vivido la depresión, la paranoia y alucinación.